canto. Misteriosa Buenos Aires, tan nostálgica y diversa, hoy evoco tu donaire desde un sitio del sudeste. Horizonte azul celeste, donde el plata te acaricia con el beso de su brisa, y su piel color león. Hace tiempo por tus calles de adoquines desfilaron con asombro desarraigos y pobrezas, y nacieron cerca tuyo conventillos de 100 piezas donde supo andar el Tano, cuya sangre llevo yo. Buenos Aires del sudeste, herrumbrosa pasarela de cemento, un momento en la partida, una estela rumbo al mar, tu aventura del que acaba de llegar. Buenos Aires del sudeste, erizada en la espiga de tus grúas, sos el punto terminal. Un hechizo de agua turbia, Buenos Aires, Puerto Tango, Buenos Aires siempre igual. De ilusiones, viste anclar en tus riberas el cansancio y las canciones de la Europa que moría, viste barcos que traían en su panza la esperanza y entre tantos ojos claros un sabor de inmigración. Con tu estirpe diste nombre al ciudadano de porteña geografía, y tu insólito bullicio es sirena en tono grave. Se acabó tu gentilicio, hoy dormí junto al riachuelo de Quinquel y Juan de Dios. Buenos Aires del sudeste, herrumbrosa pasarela de cemento, un momento en la partida, una estela rumbo al mar, o aventura del que acaba de llegar. Buenos Aires del sudeste, erizada en la espiga de tus grúas, sos el punto terminal. Un hechizo de agua turbia, Buenos Aires, Puerto Tango, Buenos Aires, Buenos Aires, siempre igual.